ya podrás tener. Dicha y otro cariño mejor que el mío, pero ya verás que todo acaba y al verte solo, como hoy me siento, siempre hace frío.